13:16 de este mediodía. Le mandamos un gran saludo a la gente del Garito, ¿sí? Que espero que ayer se hayan ido a comer el quien ganó, no me recuerdo el nombre de quién fue la chica que ganó, el Cantame tu Furcio, que se vaya ahí a comer una rica paella al Garito. Y le mandamos un gran saludo ahí a los chicos que se estaban comunicando hoy temprano aquí con la producción de Apura Chachara, la amplia y profunda producción de Apura Chachara, que tanto trabajo viene realizando durante hace 5 años. Hay un equipo como de 30 personas acá atrás. Buenos días, señor Mariano Falzone. Buenos días. Primero tengo que... Hay un separador. Ah, el separador, pero claro. Yo estoy hablando en calidad de gente que se mete a hablar. No es todavía la cállese columna. Cállese, porque todavía no está. Así que no espere. Bueno, no estoy. Ahora sí, el segmento... Es restricto siempre con eso. No te deja hablar cuando... Porque queda no... mal, queda mal. Es estalinista, pero... ¿qué crees? Bien, Lady, gracias. La muchachera anuncia el momento de un segmento. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, señor Mariano Falzone. Buen día, Marcelo. Acabo de llegar. Acaba de llegar hace como media hora, más o menos. Sí, no, es la primera vez que hablo. No, porque sabía que iba a haber... Ah, era otra persona en la que hablaba antes. Sí, era... Ah, el otro de usted. No. Bien. Ahora, porque se apuró, porque yo quería seguir hablando de otra cosa, me complicó la vida, le tengo que recordar a la gente que la consigna del día de la fecha para ganarse 2 Fernet tirados de sí señor es de qué te gustaría disfrazarte, y la pueden contestar a través de nuestro Facebook, que nos encuentran ahí con el nombre del programa, que es Apura Chachara. Yo sé que usted tiene un fetiche con los disfraces. Me lo contó alguien. Ponele, no, ¿yo? No, usted no, otras personas me lo contaron. Muy cercanas a usted. No tengo. ¿Es verdad que quiere disfrazarse de Chewbacca? No, ese es Arián. Pero bueno, puede ser de Chewbacca 2. No hay más gente que sobreviva del planeta donde era Chewbacca, ¿no? ¿Hay más chewbaquenses? Sí, ¿sí? ¿Cómo se llaman? ¿Wookies? No sé cómo se llaman. Vos tenés que saber, lo que soy el friki que sabe esas cosas. Wookies. Bueno, pero... Primero, nunca me gustaron mucho la de Star Wars, debo admitirlo. Bueno, está bien, un careta. Sí. Estamos en la discusión de los caretas, si los caretas pueden hacer cosas buenas o son los que están alrededor, claro, que hacen que sean buenas. Claro, un lindo debate artístico para hacer. ¿Un careta puede hacer una buena obra de arte que no sea tan careta, sin querer o queriendo? O sea, si puede caretear sobre su... sobre su caretez. O sea, claro. ¿Tiene que dejar de ser careta? ¿Para hacerlo o puede hacerlo? Es una negación de la negación. Porque el careta está negando. Ah, ya no estamos metiendo en un... El careta está negando, claro, su propia identidad. Y también está el otro caso. ¿Puede alguien que la va de progre hacer una peli careta? O una, sí, obra, eso, careta, olvidate. Pasa todo el tiempo. Y eso sí, sobre todo si es progre. Sobre todo si es progre. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las cosas serias, por favor. ¿De qué vamos a hablar en el segmento del cine del día de la fecha? Hoy viene un poco improvisado. Relax. Flexible. Flexible, sí, porque caso particular no de... No flácido. No flácido. Bien. Caso particular de películas o series de películas que hablen de personajes en un periodo de tiempo largo, por ejemplo, de un mismo personaje o de un par. Póngame de un ejemplo. Es lo que vamos a hablar. No, pero para hacer diferencia tampoco no es lo mismo que pelis de fantasía de Indiana Jones, que bueno, hay 4 pelis en la historia, nah. Nada, otra cosa. Ni Los Bañeros Más Locos del Mundo 2. No, ponele. No, ponele tampoco. Tampoco. No, Rambo tampoco. Por ahí Rambo sí, no, Rambo tampoco. No, más que son películas más bien realistas, de historias más... que tienen que ver con personas más parecidas a la realidad. Más llanas. Más llanas y en un periodo de largo tiempo. Bien. Y bueno, todo esto venía a Richard Linklater. ¿Vieron que lo nombré bien? ¿Viste? Dije Linklater. Perfecto. Linklater, dije yo. Director yankee norteamericano, independiente. ¿De Independiente también? De Independiente. Mirá, hay hincha independiente en Estados Unidos, Legui. ¿Viste? Que somos mundiales nosotros. Esto está bueno también a veces reivindicar el cine yankee bueno, ¿viste? Porque está este estigma, sí, Hollywood será una garcha y todo, pero en el medio de todo eso hay gente haciendo cosas copadas, un poco más... ¿Cuál sería la diferencia entre el cine independiente norteamericano y el cine de Hollywood? Y el cine, sí, independiente justamente es... cuando siempre que se habla independiente, ¿es independiente de qué? Claro. Sería de los Hollywood. Grandes estudios de Hollywood. Bien. No quiere decir que no hagan las pelis en Hollywood lugar, pero por ahí son... Igual están ahí, están como en el mismo ambiente. A veces sí, a veces no, porque por ahí uno de cine independiente termina pegando una nominación al Oscar, por ejemplo. Y bueno, es que es el establishment aceptando a alguien marginal. Como que lo meten adentro como para contener. Claro, como es el caso de Linklater que vamos a hablar, porque el chabón arranca haciendo cine a fines de los 80, en una ola de cine independiente que hubo en Estados Unidos. Poco tiempo antes habían arrancado los hermanos Coen, por ejemplo. ¿Los hermanos Coen entran dentro del cine independiente? Sí. ¿Y siguen haciendo películas de cine independiente? Sí, sí, hasta hoy día hacen las producen ellos, digamos. Bien. ¿Qué otro más referente podríamos poner de los últimos años? Y Tarantino, de cine independiente, si bien sea grande y todo, está ahí, ¿no? Está ahí porque por ahí lo distribuyen grandes estudios, pero él las produce él. Y no se le meten. No se le meten, eso claro, es lo que tiene el cine independiente. Porque tiene espalda, digamos. Porque tiene espalda, que desde la primera que hacen hasta ahora, todo lo que hacen, no hay ningún estudio que le dice, no, esto no va, esto sí, no. Y porque una reflexión, pienso, ¿no? Sí. Las películas de Hollywood como que son todas más, están hechas como todo en un marco más común, que son todas más, tienen más un sentido estandarizado. Puede ser también, sí. Está como que cada uno le encuentra matices distintos a las independientes, o por lo menos. Claro. Yo estoy haciendo la traducción de lo que vos me estás diciendo. Los independientes suelen experimentar un poco más. Un estudio no te dejaría hacer lo que hace Linklater, por ejemplo, en estas películas. Que justamente, bueno, ya que vamos a hablar... él surge en un periodo de cine independiente yankee interesante. Aparece Linklater, Jim Jarmusch, toda gente que hace pelis con lo que tiene, con amigos por ahí, actúan ellos también. Kevin Smith, Tarantino mismo. ¿Spike Lee entra dentro de eso? Spike Lee entra ahí también. Es un lindo movimiento. Y bueno, Linklater, quería hablar más que nada de su trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche. Tres películas. Y después nada, ¿no? Y Boyhood, con la que sí estuvo nominada al Oscar y qué sé yo. Pero bueno, también es interesante su primera película, que es del 91, que se llama Slacker, que también habla de esta experimentación haciendo en Estados Unidos. Que Slacker en realidad es como... La peli es la cámara siguiendo a personas por... Creo que él es de Dallas, ahí en Texas. O de Dallas, o de por ahí, una de esas ciudades horribles Tucson. De Estados Unidos. En el medio oeste. Claro, la peli arranca con él actuando durante 10 minutos hablando con un taxista sobre teorías conspirativas. Y por ejemplo, él baja del taxi y la cámara, en vez de decirlo a él, se va con otro que pasa caminando ahí, que van charlando, después sigue a otro. Y así está durante 80, 90 minutos siguiendo a personas. No hay una historia, digamos. Eso ya, dentro de un marco de Hollywood, no lo podrías hacer, pero ni en pedo, te matarían. Él la hizo. Ni siquiera la idea llegaría a tomarse en serio. A que llegue el productor general, claro. Digamos. Bueno, y él en el 95 hace esta película, Antes del Amanecer, que es típica película romántica, pero muy muy bonita, con Ethan Hawke y Julie Delpy. Ethan Hawke, un chabón conocido, sí. También, que siempre labura con él. Julie Delpy, una francesa hermosa. Película que, bueno, sobre dos personas se conocen en un tren en Viena y después están todo el día... vagando por Viena hasta que al amanecer se tienen que ir cada uno por su lado. Y bueno, y la peli también es no convencional en el sentido que son 90 minutos de ellos dos hablando por las calles. Tampoco hay una historia con vueltas de tuerca ni nada por el estilo, eso tampoco se podría hacer. Pero lo que quería llegar con todo esto es que él hizo una trilogía de esto. 9 años después, una película del 2004, es Antes del Atardecer, con los mismos dos personajes, otra vez, encontrándose. ¿Ya no en Viena? Ya no en Viena, esta vez en París. Y charlando... Andan tranquilos, es que ella es de París. Ah, claro. Ella vive en París. Y charlando todo. Y después otra, que es la última que se hizo, del 2013, Antes de la Medianoche, con ellos dos también. No quiero hablar mucho de qué se trata la segunda y la tercera, porque está bueno no saber qué pasó entre los 9 años de cada una. La gracia de esto es ver a personajes durante 18 años con lo que van pasando, digamos. Y lo interesante también es que son tres películas muy distintas. La primera es una peli sobre el romance idealizado. La segunda, ya los dos tienen 31, 32 años, es un golpe más de realidad. Y la tercera es la realidad pegándote completamente a los 41, 42 años. Es la menopausia. Y por ahí es de las mejor. Para mí creo que es la que más me gusta, la tercera. La más... ¿Se pueden clavar las tres seguidas? Sí, sí. ¿Qué duración de tiempo tienen? Y duran una hora y media cada una, en promedio. Ver. Se pueden ver, pero está bueno ver, también los ves a los personajes, a los actores creciendo, son 18 años que pasan desde la primera hasta la última, así que está muy interesante por ese sentido. El sábado se puede hacer, el sábado va a estar lluvioso, le aviso a la gente, pues lo dije, pues, si se agarran recién la radio, va a estar lluvioso, así que se pueden mirar. Se pueden mirar las tres seguidas. Miran a la tarde, las primeras dos, comen y después a la noche miran la última y directamente se separan después. Sí, se separan después de ver la última, o por ahí siguen, pero con más realismo. Puede ser. Bueno, y él también hizo una de las últimas películas, se llama Boyhood, o Infancia, como quieran llamarla, que él hizo algo parecido, pero esta vez en una sola película. Él arranca a filmar en el 2002 con un grupo de actores, y lo filma durante 12 años, hace un mes de rodaje por ahí cada año, cada un par de años, siguiendo la historia de este pibe, con un actor desde el pibe que tiene 6 años hasta que tiene 18. Ya, eso es hiper experimental. Sí, eso es hiper experimental. Aparte, es un proyecto que dura 12 años. El chabón, bueno, en el medio incluso hace otras películas, obviamente. Y sí, debe tener como diagramado todo el año en que un mes se dedica a filmar esa película. Y después el resto hace otras cosas. Y medio que lo que iba avanzando en la historia del pibe también lo iba viendo sobre la marcha. Primero tenía, bueno, ¿qué pasa cuando él tiene 6 años? Bueno, esto, después vemos. Y también debe ser difícil, ¿no? Porque vengamos con un niño de 6 hasta los 18 años, que pasa ahí un momento difícil de la vida, como es la adolescencia. El actor realmente. Claro, también es complicado eso. Que se hincha las pelotas al actor y ¿qué hace? Se le cagó el proyecto. Se le cagó. Actúa la hija de él también, que hace la hermana del pibe, durante 12 años. Creo que la hija de él ya lo último lo odiaba al padre por hacerla actuar ahí, pero bueno, lo hizo. Algún billete debe haber visto. Claro. Capaz. Está Ethan Hawke, hace el padre del pibe, Patricia Arquette también, entonces se los ve también durante 12 años. Claro, y tenés que comprometer a una serie de personas, sobre todo los que van a poner la cara en la cosa de que va a durar tanto tiempo y tiene que estar 12 años. Y bueno, igual cualquier eventualidad, yo creo que él lo tendría pensado, qué pasa en el medio. Se muere. Si se te muere uno, bueno, se murió el padre y lo metes en el guión, qué sé yo. Pero le salió redondo porque le estuvo a todos durante 12 años. Y la verdad está muy buena, esa dura 2 horas y media, se extiende. ¿Y esa fue la que fue nominada al Oscar? Sí, estuvo nominada al Oscar. Porque, ¿por en qué rubro? Y creo que estuvo a mejor peli, mejor montaje, pero ganaron otras. Está buenísima la peli, por ahí es un tanto idealizada por momentos, esta juventud hermosa. Tiene un poco de realidad también. Por ahí la otra trilogía es un poco más realista en algunas cosas. Pero está muy linda también Boyhood. Y a todo esto quería ir, ahora nos vamos 40 años para atrás, con un antecedente. Esto, Linklater es el primero que hace esto, es un capo de vanguardia. No, nah, obviamente. Se copió, como todo acá hacen, todos nos copiamos de algo. Y el antecedente más famoso es por ahí, nos vamos a la Nouvelle Vague, a Francia, fines de los 50. ¿Qué es la Nouvelle Vague? La nueva ola de cine francés. Tirando centros, que ya sabías lo que era, pero no importa. La nueva ola del cine francés, que es de la década del 60-50. Y arranca 58-59 y famosamente es los 60 más que nada. Previo al mayo francés, que debe tener alguna influencia en todo tiene, eso. Claro, sí. Es la misma sensación, el mismo aire. Y bueno, por ahí los más famosos de la Nouvelle Vague son François Truffaut y Jean-Luc Godard. Haciendo cines diferentes. Eran todos amigotes la gente de la Nouvelle Vague. Venían de hacer crítica de cine. Son críticos de escuela de cine que pasaron a hacer cine. Y hacer también un cine independiente, saliendo a la calle, con historias sociales más, tenían más abajo. Un vínculo ahí, ¿no? Con las corrientes revolucionarias del momento. Sí, con el maoísmo. Sí, Godard era recontra maoísta. Truffaut un poco menos trosco, pero también de izquierda. Era toda esa movida. Y Truffaut, la primera peli que hace es del 59, Los 400 golpes. Y es sobre un pibe de 11, 12 años, teniendo una vida, bueno, fea, como todo pibe de esa época, de clase baja, francesa, que, no sé, lo meten en un reformatorio por robarse una máquina de escribir en un momento, una cosa, un bajón. Pero está muy buena la peli porque también habla sobre esta cosa de ser joven y en ese momento ser un pibe. Famosamente, lo que hace después Godard, digo Truffaut, hace 3 pelis más con el mismo actor hasta el año 79 y un corto también en el medio, siguiendo la vida del mismo personaje que se llama Antoine Duanel durante 20 años, y es precursor de esto. Son 4 películas, arrancando con Los 400 golpes, y que se pueden ver, también son muy divertidas, viendo el pibe. Primero tiene 12, después tiene otra con 17, después ya se junta con una chica que se enamora, después se casan, después se separan, todo durante 20 años, como es la vida. La vida misma filmada. La vida misma filmada con el mismo, bueno, con el mismo actor. Ah, también de Los 400 golpes hay una referencia en Los Simpsons del final con Nelson. Lo pueden buscar en... ¿Cuál? Es Nelson caminando por la playa y camina por la playa, se moja los pies y termina mirando a cámara. Ese es el final de Los 400 golpes, por ahí lo puedan ver. Bueno, para entonces recomendar, dijimos las 3 estas de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Sí, de Linklater. Y la de Boyhood. Sí, de Linklater. ¿Y las películas de Truffaut? De Truffaut, sí, que arranca con Los 400 golpes, después está Besos robados. Bueno, busquen, arranquen con Los 400 golpes y busquen y cuáles son las 3 siguientes. ¿Son difíciles de mirar las películas de la Nouvelle Vague? No, para nada. ¿Se dejan ver muy tranquilos? Sí, son muy rápido. Uno que tiene la mente Lamento. Formateada en películas de Hollywood de acción. Sí, no, son muy rápidas. Las de Truffaut, más que nada, las de Godard son mucho más experimentales, pero divertidas a su manera. Godard está re loco, sigue vivo. ¿Sigue vivo? Sí, y el actor de Los 400 Golpes también, Jean-Pierre Léaud. Bueno, Truffaut no. Se murió. Truffaut se murió. Truffaut por ahí lo han visto en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Spielberg, actúa ahí. Ah, mira. Sí. No la tengo, ¿cuál es? que también hay referencia de Los Simpsons, que Homero se pone a hacer una carpa con puré en un momento. Cuando quiere ser payaso y todos se lo quedan mirando porque él hace una carpa con puré de papas. Esa es una escena de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Bueno, vamos a hacer un bloque un día de referencia. Crítica de Spielberg. Sí, podemos hablar de Spielberg. Todas las películas de Spielberg. Reivindicando y bardeando al mismo tiempo. No, no, yo lo bardeo. Bueno. Yo no reivindico, lo bardeo. Nada. Ahí tenemos la discusión de si se careta. De si es progre, ¿no? Progre no es. Progre no es. Bueno, para nosotros, para el resto del mundo no es. Para el interior de Estados Unidos quizás. Capaz. Pero bueno, allá está medio más complicado nosotros. No es Trump. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por este momento de cine y de recomendarnos películas para el fin de semana, sobre todo. Sobre todo. ¿Alguna que quieras recomendar de las que hayas visto últimamente, que estrenos y esas cosas, no? ¿Has mirado algo? No. Nah, son toda una porquería. Tú no vean nada. Vean todas películas del 40 para atrás. En blanco y